Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Feliz viernes 7 de febrero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Edwin Campos. Comenzamos con las informaciones. Titulares, titulares. Venezuela llevará a la Bienal de Arquitectura de Venecia Transformación de La Guaira después del deslave. Piedra Abuela Cueca inicia su regreso con la comunidad Pemón. Orquesta Filarmónica Nacional presentará este domingo ciclo solista. Entregarán bono de escolaridad 100% mediante el carnet de la patria. Canciller Jorge Arreaza recibe a su homólogo ruso en el inicio de su agenda de trabajo. En Cuba todo está listo para la Feria Internacional del Libro de La Habana. Cultura al Día. Cultura al Día. 12:07, la transformación de La Guaira, estado de la región central del país que hace 20 años sufrió el impacto de un deslave que dejó a su paso destrucción y dolor, será el tema que Venezuela exhibirá en la 17ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, donde precisó que este evento es la vitrina mundial más importante de este campo. El ministro Villegas agregó que el Ministerio para la Cultura inició las coordinaciones necesarias con el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, y el alcalde del municipio Vargas, José Alejandro Terán, para preparar lo que incluirá la muestra. La Bienal de Arquitectura de Venecia se realizará del 23 de mayo al 29 de noviembre de 2020. Somos cultura. Somos cultura. Este miércoles 6 de febrero, el canciller venezolano Jorge Arreaza informó que la piedra cueca, roca sagrada del pueblo Pemón de Venezuela, ya se encuentra bien protegida para emprender muy pronto su travesía de regreso a casa, rumbo a Santa Cruz de Mapaurí, municipio Gran Sabana, estado Bolívar. El pueblo Pemón, los pueblos indígenas y toda Venezuela la esperan con respeto y emoción. Así lo destacó en su cuenta en Twitter, donde además compartió fotos del proceso de embalaje. Recordamos que el pasado 20 de enero, el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, anunció el inicio del proceso de retorno de la piedra sagrada del pueblo Pemón desde el Parque Tiergarten en Berlín, Alemania, con destino a Venezuela, tras varios años de negociaciones y diligencias con el gobierno alemán y organizaciones multilaterales como la UNESCO. La piedra Abuela Cueca fue extraída ilegalmente de la Gran Sabana de Venezuela en 1998 durante el gobierno de Rafael Caldera por el artista alemán Wolfgang von Schwarzenfels, quien le arrebató al pueblo Pemón su piedra espiritual y la llevó a los jardines del Parque Tiergarten de Berlín en Alemania para formar parte del proyecto Global Stone, donde están expuestas varias rocas de varias partes del mundo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Este domingo 9 de febrero a las 11 de la mañana, la Orquesta Filarmónica Nacional, OFN, presentará el ciclo solistas en el Teatro Municipal de Caracas, la cual estará bajo la dirección del maestro Rubén Capriles, director artístico de la OFN. Esta presentación del cuerpo artístico adscrito a la Fundación Compañía Nacional de Música tiene como objetivo proyectar nuestros valores, patrimonio y talentos para todo el público asistente. Están todas y todos invitados. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:10, este sábado los caraqueños podrán disfrutar de la música tradicional con Rible el Grupo, que será presentado gratuitamente en los espacios abiertos de Parque Miranda, cuyo director es Oscar Lista Rondón. Durante el programa Buena Vibra, transmitido por Venezolana de Televisión, Lista detalló que la cita es a partir de las 4 de la tarde y presentarán diferentes expresiones del folclore. Vamos a dar a conocer lo que será la nueva producción musical que pronto será expuesta al público, expresó. Twix del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela escribió el siguiente mensaje: avanzamos en la dirección correcta con el carnet de la patria para apoyar a la mujer embarazada, a la que amamanta, al niño, al trabajador, a los pensionados y pensionadas, todo un sistema integral de atención a nuestro pueblo que es prioridad en nuestra agenda de gobierno, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. Durante la celebración del tercer aniversario del Carnet de la Patria realizada en Fuerte Tiuna, en Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que a partir de este jueves entregarán el bono de escolaridad 100% mediante el Carnet de la Patria. Yo el 14 de enero fui a la Asamblea Nacional Constituyente a presentar la memoria y cuenta. Y, bueno, di la orden para preparar un bono de escolaridad 100%. Un bono de escolaridad 100%, donde a todas las familias por mandar su hijo a clase, garantizar que su niño estudie, su niña, le vamos a dar un apoyo económico, una financiación social, un bono nuevo, extra, el bono de escolaridad 100% por cada hijo, por cada hija que se suma. Si usted tiene 3 hijos estudiando, son 3 bonos. Si tiene 5, son 5. Y a partir de hoy nace y debe ser depositado de inmediato el bono de escolaridad 100% con el carné de la patria para el pueblo. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, dio la orden de depositar ahora mismo el bono Patria Digna del mes de febrero a través de la plataforma Patria. Vamos a trabajar en la misión Robinson, Rivas, Sucre. En la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En la gran misión Venezuela Bella, aquí está Jacqueline Faría, su presidenta. En la gran misión Vivienda Venezuela. En el sistema de misiones y grandes misiones. Fíjense que es muy importante esto. Yo quiero que nuestro pueblo y nosotros estemos muy claros. Es el sistema de misiones y grandes misiones que une todas las misiones. ¿Para llevarlas a dónde? Al barrio, al hogar, a la familia. Por eso creé el carné de la patria, para poder personalizar el apoyo a todos los venezolanos y venezolanas que lo han necesitado. Y con el carné de la patria vinieron los bonos mensuales. Ya hoy estoy dando la orden, a esta hora se deposite el bono del mes de febrero de apoyo a la familia venezolana. ¡Cúmplase! Somos periodismo. Somos cultura. 12:14, con la interpretación del Alma Llanera por parte de una orquesta venezolana, fue recibido este viernes por el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en la Casa Amarilla ubicada en el centro de la capital venezolana. Lavrov llegó a Caracas la madrugada de este viernes y se tiene previsto una reunión con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. En tanto, los cancilleres Arreaza y Lavrov desarrollarán diferentes temas, entre estos las medidas para hacer frente a las sanciones unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Asimismo, en la intensa agenda de alto nivel se abordarán los temas de cooperación en temas de energía, industria minera, transporte, agricultura, medicina, farmacéutica, entre otros relevantes. Países del Alba. La Habana, capital de Cuba, se alista para acoger la Feria Internacional del Libro. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. La 29ª Feria Internacional del Libro de La Habana, que se celebra del 6 al 16 de febrero en la capital, rendirá homenaje a la obra investigativa de la ensayista cubana Ana Cairo, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas, y el legado del dramaturgo Eugenio Hernández, merecedor del Premio Nacional de Teatro en 2005, evento que se realiza a pesar del bloqueo económico imperialista, tal y como lo manifestó Juan Rodríguez, presidente del Instituto Cubano del Libro. El desarrollo de la 29 Feria Internacional del Libro expresa la voluntad del país de mantener uno de sus principales eventos culturales, dedicado en esta ocasión a Ana Cairo Ballester, como decía el anuncio, Premio Nacional de Ciencias Sociales en el 2015. Esta gran fiesta tendrá como país invitado a la República Socialista de Vietnam, cuya representación llegó a La Habana con su cultura y tradiciones. Alrededor de 700 títulos de libros, 52 cultores que integran escritores, críticos y artes diversas. Así lo informaron los organizadores y los huéspedes de la cita más significativa del movimiento editorial cubano y de uno de los eventos culturales más importantes de Latinoamérica. Cuba consideramos que tendrá todo el éxito en esta feria. Estamos muy contentos de haber recibido esta invitación como país invitado de honor a la 29ª Feria Internacional del Libro. Como cada año, la fiesta del libro en Cuba representa nuevos espacios, entre los que sobresale el proyecto Cuba Digital, auspiciado por la editorial Cuba Literaria, que convoca a instituciones, empresas y editoriales a la realización de productos electrónicos asociados a la lectura y al conocimiento. Una vez más, el pueblo cubano tendrá el pleno acceso al saber y la cultura. Cultura al día. Cultura al día. Con 17 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje, María Laura Cano, y quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Edwin Campos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.